Cáceres. Buenas tardes, María Eugenia. ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, María Eugenia. Estamos bien porque pudimos seguir en actividad, en la radio, seguir trabajando, haciéndole compañía a la gente, informando en la medida de lo posible, pero sabemos que no todas las trabajadoras y trabajadores tuvieron la misma posibilidad. Así que, María Eugenia, queríamos que nos cuentes, porque anduviste por el estudio en abril, creo que fue, a fines de abril, y bueno, había un manojo de inquietudes y de expectativas respecto de la situación y cuál es la situación hoy por hoy, María Eugenia, para trabajadores y trabajadoras de casas particulares en La Pampa. Bueno, la situación estamos frente, dentro de todo lo que se flexibilizó para el sector, algunos trabajadores, trabajadoras han vuelto otra vez a sus funciones, principalmente las que pudieron sacar el permiso, algunas todavía no lo han podido hacer, pero eso porque el empleador no le ha querido ceder los datos a la empleadora, porque algunas, la mayoría de las que trabajan por hora, están en negro. No están entonces registradas los patrones directamente no les dan los datos para que puedan generar el permiso. Exactamente, no le han dado los datos para completarlo por miedo a que se entere la FIP o lo que sea. Claro, a que haya una prueba, digamos, del trabajo que está desarrollando la trabajadora. Exactamente, sí. Entonces se ven perjudicadas también en ese sentido porque no pueden ir a trabajar y las que no tienen permiso, algunas se arriesgan a ir a trabajar, entonces se están arriesgando a ser multadas o lo que sea, detenidas y cuando le solicitan el permiso o lo que sea. Y el empleador también está corriendo de ese riesgo porque es una falta grave que hace por incumplimiento a la cuarentena o al aislamiento obligatorio, ¿cierto? Claro, claro. Es una situación muy, muy complicada porque además son personas las que trabajan por hora, sobre todo María Eugenia, corregime si me equivoco, pero son quizás las más desprotegidas, las que menos garantía tienen del laburo día a día. Tal cual, sí. La mayoría que está trabajando en negro son las más perjudicadas, por eso decía, más allá de que se haya flexibilizado el sector para que puedan ir a trabajar, están bastante complicadas igual. Desde Desarrollo Social, dentro de todo, se ha dado respuesta a alguna, Desarrollo Social Municipal, te digo, se ha dado respuesta a algunas familias, se le ha acercado un refuerzo alimentario, como han estado haciendo con varias situaciones en situación de emergencia, se ha respondido desde ahí. Pero bueno, lo que quieren es ir a trabajar, pero ante la situación como que se encuentran, que no pueden obtener el permiso, bueno, se les ve complicada. Y otro tema también que están denunciando es el incumplimiento del pago de sus haberes. Y, o sea, abril prácticamente no se les ha abonado todavía. Se ha visto también un descuento del sueldo de un 25%, que es lo que me han estado diciendo en los últimos días, que le hacen un descuento del 25%, que tampoco debería corresponder. Entonces, ¿dan alguna justificación, María Eugenia, para esto? ¿Hay alguna razón que estén dando, que estén esgrimiendo los contratantes? Los empleadores solamente les están diciendo que como no se han cumplido con la cantidad de horas pactadas, entonces se les va a descontar un 25% del sueldo, cosa que no debería ser así porque está estipulado por decreto que no se debe reducir el sueldo y tampoco el cambio de categoría y tampoco los despidos. Entonces son muchas cosas y otros también que han solicitado la renuncia porque algunos dicen que no pueden pagar. Entonces, son varias las situaciones. Claro. Entonces, está en el sector está bastante complicado en ese sentido. Sumamente, diría María Eugenia, sumamente complejo porque a contramano de todo esto esperábamos además que ahora a partir de mayo tuvieran un aumento salarial de alrededor del 5%, si no me equivoco. Claro, en marzo fue acordaron un 10% en disconformidad junto con, o sea, los sectores, pero se acordó en dos veces, un 5% en marzo y otro 5% a partir del 1 de mayo, cosa que tampoco se está cumpliendo en algunos casos, no vamos a decir todos, no voy a generalizar, pero algunos no están cumpliendo tampoco, encima que es un 5%, no se lo cumplen. Si hablamos de un 5%, estamos hablando de pocos pesos en sí, claro, en aumento. Tampoco lo están haciendo, así que no, son muchas situaciones complejas, como decíamos, que no se están cumpliendo como debe ser. Entonces sale perjudicada la trabajadora. Es entendible, María Eugenia, que la municipalidad salió a brindar ayuda o asistencia alimentaria en algunos lugares, en algunos estratos de nuestra ciudad capital, en algunas zonas más fuertemente que en otras, en algunas casas hacía falta una ayuda, pero la verdad es que el sector de trabajadoras y trabajadores de casas particulares es un puñado de gente que está en disímiles situaciones, vos lo describiste uno por uno prácticamente a los casos, pero con eso no alcanza. ¿Cuál es la perspectiva, María Eugenia? Está bien que dentro de todo se flexibilizó ahora la posibilidad de salir a trabajar en La Pampa, pero ¿cuál es la perspectiva? Digo, estamos a mitad de mayo y están esperando que se termine de abonar abril todavía. Sí. Hay salarios que no se han terminado de pagar, otros que quieren pagarlos en cuotas, y algunas esperan que por lo menos, o sea, las que están en negro, aunque sea que el empleador les otorgue los datos para poder ir a trabajar. Las trabajadoras, o sea, quieren asistir a su lugar de trabajo. El problema no es que no quieran ir a trabajar. Y claro. El problema acá es el dinero, más allá de que algunos puedan pagar y otros que también estén complicados, ¿cierto? Se entiende, algunos comercios quizás que tienen comercio, que no puedan abonar el servicio del personal de casas particulares, pero algunos que lo pueden hacer y no lo quieren hacer tampoco, pero se espera eso, que el empleador sea un poco también más accesible, un poquito más humanos, un poquito más de empatía, María Eugenia. Entonces, llegar a un arreglo, a ver cómo qué es lo que pueden hacer, cómo pagarle, antes de llegar a términos judiciales, ¿cierto? Porque es más engorroso decir, bueno, te voy a poner un abogado porque no me quieres pagar. No, primero, o no, directamente pasame, dame la renuncia o te despido. No, antes de llegar a cuestiones judiciales, yo pienso que hay que llegar a hablar, tiene que haber algo que sea un poco más razonable, ¿cierto? Claro, cierto, en este sentido. Que pongan un poquito más de humanidad, nada más, con eso sería suficiente en principio, María Eugenia. Es fácil entender además que muchas trabajadoras, que muchas de tus compañeras son sostén de familia, no hay ayuda suficiente del Estado, no hay ayuda que alcance. Por más que, no sé, otro problema también que se ven perjudicadas han sido con el cobro del IFE. Algunas que no tienen cuenta, o sea, que no tienen el CBU, también se han visto perjudicadas porque están a las vueltas y es algo que no sabemos cómo solucionar ese tema. Antes está cerrado. El número de Banelco dice que envía a hablar con ANSES al 130, el 130 a veces no responde. Son varias fallas por ahí de sistema, diría yo, que no se sabe a dónde van a terminar y sigue pasando los días y siguen sin poder cobrar también ese monto del IFE, que también es una una ayuda para estas trabajadoras, que como vos decís, la mayoría son sostén de familia, tienen hijos, o sea, son madres solas. Entonces, también son cuestiones por ahí que van afectando gravemente la situación. Tan dificultosa la situación que venía siendo económicamente, María Eugenia, y se agregó esto de la pandemia y el aislamiento social, que se entiende que es sumamente complejo y delicada la situación de las trabajadoras, de tus compañeras, pero estábamos hablando del IFE, que ha tenido un montón de dificultades, y uno por ahí lo puede entender, o no sé si vos lo entendés, que hay una dificultad frente a la cantidad de personas que resultan beneficiarias de esta herramienta, pero desde el nivel provincial, María Eugenia, ¿hay alguna herramienta o algún programa que haya diseñado el gobierno provincial para salir a ayudar, por ejemplo, a tus compañeras, a trabajadores y trabajadores de casas particulares, entre otros? No, a nivel provincial no, ya te digo, solamente llegué yo porque dentro de todo tengo un grupo bastante grande de trabajadoras de casas particulares, o sea, personas de casas particulares, algunas están trabajando, otras que no, pero bueno, solamente con Desarrollo Social de Municipalidad de Santa Rosa se ha llegado con algún refuerzo alimentario, pero solamente eso, no hay algún programa ni nada en especial para el sector. Bueno, la verdad es que todavía vemos que hay muchos sectores, María Eugenia, que no están entrando en la mirada del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, pero por ahí con la normalidad a la que va llegando la Pampa, por ahí aparecerá en el radar del Estado tus compañeras y compañeros. Lo cierto es que del lado humano, del otro lado de la relación laboral, hay pocas señales. Qué lamentable tener que comentar esto, María Eugenia, porque en principio hemos visto cómo en la sociedad han brotado gestos de solidaridad y de compromiso con la conciencia social que tenemos que tener todos y todas, pero la verdad es que es inentendible por qué algunas personas que dan este tipo de ayuda podría ser más directa, sobre todo con una persona que va a laburar a tu casa todos los días. No sé qué decirte, sí. María Eugenia. ¿Vos qué esperás y cuál es a nivel organización? Porque sabemos que sos parte de un grupo de trabajadoras y trabajadores que solamente a través de la organización ven la posibilidad de alguna mejora. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y si están viendo la posibilidad de seguir algún paso frente a algún ministerio, secretaría, a quien corresponda, digamos, Secretaría de Trabajo, por ejemplo. Sí, dentro de todo he estado recibiendo sí consultas y eso las voy derivando a relaciones laborales, más que nada para que se quede tranquila tanto la trabajadora como el empleador, porque a veces no saben para qué lado tomar, como bien dice, ¿no? Uno que no quiere pagar, la otra que quiere que le cobrar, y bueno, a veces hay que llegar a alguna clase de intimación para que el empleador pague, ¿cierto? Y nada, se espera una flexibilización, o sea, un poco más de parte del empleador que tenga consideración con la empleada, y desde a nivel político prácticamente se espera quizás que tomen un poco más de medidas. Viendo cómo está también este sector, ya te digo, no hay mucha, no está muy visibilizado este sector, digamos, más allá de que ahora implementaron un protocolo, que flexibilizaron para el sector para que vaya a trabajar, pero creo que falta trabajar un poquito más en ese sentido para que la trabajadora tenga un poco más, para que se hagan valer sus derechos, ¿cierto? Porque es un sector muy vulnerable, la trabajadora prácticamente tiene que hacer valer sus derechos sola y muchas veces se quedan calladas, agachan la cabeza, siguen trabajando y no, y se paga esto y hasta ahí se llega y no reclama. Entonces, hay muchas situaciones por ahí que habría que prestar un poquito más de atención, porque no hay un control tampoco, hace falta un control que salga de alguna dependencia o delegación, para ver las situaciones en sí cómo están, diría yo, pero bueno, es un trabajo que habría que hacer más, un poco más, cómo decirte, trabajarlo un poco más, a ver qué es lo que se puede lograr. Muy bien, por lo menos aunque sea facilitarle alguna lista de posibles beneficiarias y beneficiarios. ¿Cómo? Perdón. Digo, capaz que se puede llegar a hacer una lista de trabajadoras y trabajadores que no han recibido ninguna ayuda o algo por el estilo. Entendemos que ha sido una situación muy difícil para muchos que no pudieron laburar, pero para las personas que son trabajadores de las casas particulares, María Eugenia, la situación ya demandaba con urgencia mejoras salariales, y esto que nos contás, sobre todo de la mezquindad de quienes pudiendo facilitar sus datos para que las trabajadoras se puedan movilizar en libertad a laburar, no lo han hecho. La verdad es que es sumamente mezquino. Dan ganas de decir alguna barbaridad, María Eugenia. Tal cual. Sí. Bueno. Yo por ahí, viste, me sostengo también en algunas palabras, pero es, como vos decís, la mezquindad, esa mezquindad, sí. Tal cual. Podría ser un poco más el empleador y darle esa posibilidad ya que tiene para que la trabajadora, la empleada pueda ir a trabajar, darle esa posibilidad, si total, no te cuesta, no les cuesta nada, ¿viste? Y después se puede llegar a un arreglo, vemos a ver cómo te puedo registrar, si total tampoco es algo engorroso hacer el registro de esa trabajadora. Sobre todo porque hay muchas más herramientas. Es un trámite que lleva 5 o 10 minutos porque hace a través de la plataforma vía internet y bueno, no es algo complicado de hacer tampoco. Hay muchas herramientas que lo agilizan, sí, eso ahora, y la verdad es que el que no entienda que es un tiempo totalmente inédito y muy difícil para la trabajadora y el trabajador es porque vive en otro planeta, verdaderamente. Mario, no, además que es un beneficio también para los dos, ¿no? O sea, tanto para la trabajadora como para el empleador. El empleador está en regla con esa empleada, y la empleada no va a tener que reclamarle el día de mañana los salarios adeudados o alguna diferencia salarial o lo que sea. Es una tranquilidad para la empleadora y para el empleador y un beneficio también para la trabajadora. Y además, María Eugenia, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, nada. No se está pidiendo ninguna cosa muy extraña, ni ningún esfuerzo sobrehumano. No. Nada más tener un poquito más de empatía con tu empleada doméstica, con la sirvienta, como cuántas veces hemos escuchado usar esas palabras, que muchas veces terminan siendo las personas de mayor confianza para que le pongan un plato de comida frente a una criatura en el seno de una familia que por ahí, por laburar, no lo puede hacer la madre o el padre. Es totalmente entendible, María Eugenia, y has sido muy, muy considerada al hablar de esta situación. Te estamos muy agradecidos y, bueno, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que salga del seno del diálogo que tenés permanentemente con tus compañeras. Si te parece, te invitamos a que acá dentro de poco tiempo volvamos a ponernos en contacto para seguir el día a día de cómo está la situación tuya y de tus compañeras. ¿Te parece, María Eugenia? Sí. Tal cual, te agradezco la difusión, como siempre agradeciendo el espacio que me dan siempre ahí en la radio, así que muchas gracias por el tiempito que logramos salir al aire. Bueno, es un pequeño compromiso que tenemos y gracias a vos por este rato. Que tengas buen resto de la jornada y ojalá empiecen a salir las buenas de una vez por todas, María Eugenia. Esperemos que sea así. Un abrazo para vos. Un abrazo, que tengan buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí está María Eugenia Casas.